piedra libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Acá, a mitad de camino del frío y no tan frío. Pero sí, yendo hacia una situación más fría. ¿Me parece? No se siente tanto. Me parece que es un... Por eso, vamos camino A. Un día en el cual aflojó un poquitito el frío, pero me parece que ya ahora sí, está volviendo. Para la sensación que yo tengo. Ahí, buenas noches, Mara. De las manos de Mara. Llegaremos hasta las 22 horas en este nuevo Piedra Libre, el número 453. Exacto, 453. Bueno, antes de meternos de lleno en los contenidos que tenemos para hoy, quería, por un lado, digamos, el Día del Amigo, ¿no? Ayer fue el Día del Amigo. Ayer fue un día particular por un montón de cosas, ¿no? Pero el Día del Amigo... Y normalmente uno tiene una mirada sobre estos días comerciales que es bastante light, digamos, ¿no? Es un día comercial. El hombre llegó a la luna, a partir de ahí es un invento argentino. Sí. En fin, no sé, pero una segunda reflexión, mire, ya me empiezan a decir que así no es, ¿ves? Ahí está. ¿Escuchó? Bueno, sí. Sí. Una segunda reflexión, una segunda mirada o un poco más reflexiva, si lo quiere. Y además, teniendo en cuenta que he recibido cosas, otros años he mandado yo también, pero este año no, este año he recibido cosas de amigos. Entonces digo, bueno, estas cosas también sirven, son útiles para que de alguna manera uno pare la pelota, mire un poquitito alrededor, con quiénes está jugando, contra quiénes claro, está jugando. Sí, claro. Y en esa distribución en la cancha, saber con quién cuenta. Y dentro de todas las cosas que he recibido, voy a comentar una sola, que es un poema que recibió, que además lo recibí el día después, o sea, hoy. Y dice, yo quiero para mis amigos la mejor tierra, un mate calentito en el invierno, una trigueña que les quite el sueño, y en las tardes mansas, una nueva canción que hable de ellos, de la gente que uno quiere, de la gente que uno quiere. Esto es de Rubén Goldín, lo canta Baglietto, ¿verdad? Disculpe, pero no estoy de acuerdo. Claro, claro. Una mujer trigueña. Primero, ¿usted acepta la mujer trigueña así como así? Es el deseo de un amigo, ¿no? ¿Y qué? ¿Qué? Eso ya está. No, bueno. ¿Y por qué discriminamos? Claro. ¿Por qué está discriminamos? Bien, está bien. ¿Y a las amigas Pablo, me has metido en un brete. ¿Y a las amigas qué le regala? ¿Un trigueño? Bueno, pero él lo dice en función que, escúcheme, que tiene que hacer uno algo para toda la comunidad. Dice para mis amigos. Bueno, o sea, para todos los amigos quiere lo mismo. Bueno, no. Eso. Que busque otro más amplio. Más amplio. Que tenga con más criterios, amplitud. Con otros criterios. Exacto. Pablo, es posible que nos estén escuchando. Pablo y su... No voy a decir más para que no se sepa exactamente a qué Pablo me estoy refiriendo. Pues son muchos los Pablos que conocemos. Exactamente, eso pasa. Ahí bueno, quedó dicho esto. De Rubén Goldín, este poeta de la trova rosarina. Esto lo escribió hace años. Y está bonito el poema, está bonito, más allá de sus reparos. ¿Qué tenemos? Bueno, si le parece. Yo quiero hacer un programa que nos va a traspasar un poco el tema de la memoria. Ajá. ¿No? Memoria por cosas que sucedieron, por memoria porque hay ciertas, digamos, efemérides, situaciones y todo lo demás. Y todo eso hace que creo que el programa La Memoria nos va a traspasar bastante. Un poco recordaremos el atentado, 23 años del atentado a la AMIA, así que estaremos como comenzando por eso. Vamos a recordar y vamos a estar como presentes, si bien este año no estuvimos en la Marcha del Apagón, esa memoria que siguen sosteniendo en esa marcha todos los años, con esa cantidad de gente que se preparan ya tanto en Libertador General San Martín, en todo Jujuy, como en muchas de las provincias que están alrededor o más lejos. Uh-huh. Sin, y por otro lado, bueno, vamos a tener a como columnista del día de hoy, Alejandro Cabrera Britos, efectivamente su columna de Derechos Humanos, usted lo ha dicho muy bien. Uno de los temas que nos había quedado pendiente, no se los contamos a ustedes, pero en realidad nos quedó pendiente del viernes pasado. Y el otro anterior. Estamos contando ahora. Claro, es el tema de las represas de nombres kirchneristas, porque una es Jorge Sepernick y la otra ya le habían puesto el nombre justamente de Néstor Kirchner, ¿no? Porque, bueno, está en esa cosa de de generar lugares de honor, dudoso honor en este caso, porque son represas absolutamente controversiales, ¿verdad? Por el lugar donde están emplazadas, por el mismo significado de lo que es una represa. Se hizo entre ayer y hoy, hubo una audiencia pública efectivamente en el Senado. Y vamos a estar hablando con un glaciólogo que es Juan Pablo Milana. ¿Qué más tenemos para hoy? Tenemos varias efemérides. Tiene razón. Que eso nos va a ir llevando como de a poco. Una que es todo el año la efeméride, por decirlo de alguna manera. ¿Todo el año? Y sí, porque es el año del centenario del nacimiento. Perdón. Sí, claro, de Violeta Parra. Efectivamente. Ay, ya me estaba olvidando, traje el librito, traje todo, elementos para... Tenemos pero todavía falta. En realidad, nosotros vamos a pensar con uno de los efemérides, que es Carlos Humberto Santana Barragán. ¡Epa! Así todo completo. Se lo digo. Completito se lo digo. Por supuesto, todos saben que es Santana. ¿Quién no conoce Santana? Guitarrista mexicano, estadounidense, de rock, ganador de varios premios Emmy. Es considerado el quinto mejor guitarrista de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Ajá. Es muy buena, todos nos ha traspasado muchos años. Santana. Cumplió 70 años. Desde que era así de chiquitito lo escuchó. Sí. Así que bueno, con esa, una de las efemérides son con las que vamos a comenzar. Ajá. Bueno. Vamos a comenzar con música. Y no sé, ¿usted me quería decir algo más? No. Hay otras efemérides. Hay otras. Y alguna cosa que por ahí nos olvidamos. Otra que también está, hace 10 años que, ayer hizo 10 años que falleció el negro Fontana Rosa, por ejemplo. Bueno, ¿empezamos con Santana? Vamos con Santana. Mi Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos. La memoria. Decíamos que nos iba a traspasar la memoria a este programa. Sí, la memoria. También a los que nos invitan a la desmemoria, este, de alguna manera. Bueno, estuve pensando sobre esto de las memorias y la memoria afectiva fundamentalmente. Sentimiento con una carga emocional especial que reaparece cada vez que se recuerda una experiencia previa significativa. Eso dice el diccionario y nos parece ajustado, por lo menos a lo que nos ocurre puntualmente, no solo en este hecho, sino esta semana fue particularmente con esto, ¿no? Y es justamente eso, cada vez que reaparece una experiencia previa significativa, reaparece también aquello que aquello que produjo esa experiencia. Yo entiendo que para todos los que nos están escuchando habrá un montón o montoncitos de ternuras, montoncitos de cosas que los trasladarán, que les permitirán revivir alguna situación o reavivar, ¿no?, un recuerdo a partir de la reacción que a nivel físico se da. Habrá también otros recuerdos, ¿no?, que descargarán, reproducirán momentos menos amables, duros, tal vez icónicos en la vida de cada uno. Y de eso justamente es parte de lo que vamos a hablar ahora. Puntualmente, hace 23 años de la bomba que hizo volar el edificio de la AMIA, en pleno barrio del 11, yo les puedo asegurar que inevitablemente cada 18 de julio escucho un bombazo lejano, pero profundo, que recorrió en la ciudad 6 kilómetros en línea recta que separaban la terraza en la que me encontraba trabajando y la calle Pasteur. Sentado en un sillón, encogí hombros y espaldas en una reacción refleja de quien se protege, ¿no?, de algo que parece arrojado desde arriba. Eso que hacemos, ¿no?, cuando nos parece que tratamos de evitar nuestra propia o corregir nuestra superficie de contacto para evitar lo inevitable que se viene. Quedé durante unos segundos absolutamente esperando algo más. Algo más tenía que ocurrir después de aquello. Bueno, no pasó otra cosa. Me arrimé entonces a la baranda de la terraza y allí fue cuando vi una columna de humo que venía desde un lugar impreciso que yo podía por la dirección. Yo estaba en Juan B. Justo y a la altura de Nazca. Y podía más o menos precisar que era del 11. Después fue la radio la que me fue contando qué era lo que había sucedido. Y allí sí, bueno, empecé a ganar en preocupación porque la calle Pasteur, el 11 en general, era un lugar que yo transitaba prácticamente, si no era todos los días, era día por medio, y donde tenía comerciantes y trabajadores, amigos, que, en fin, uno inmediatamente se preocupó por aquello. Pero esa cosa, cada vez, poquito antes de las 10, cada vez que se menciona el tema de la AMIA, vuelve, no puedo evitar recordar exactamente cómo fue para mí ese momento. Para mí fue más, estuve mucho más cerca de escuchar esa misma sensación cuando fue la Embajada de Israel. Estaba más cerca y realmente el edificio que estaba se movía. Pero cuando fue el atentado a la AMIA, yo tenía que estar a las 10 en la Valle y Pasteur. Era un día que me tenía que encontrar con alguien por trabajo en ese lugar. Se fue atrasando de casualidad y cuando estaba avisando que iba a llegar tarde, fue cuando sucedió. Tenía que haber estado a las 10 de la mañana, ¿no? Estos unos minutos antes de las 10 de la mañana. Y siempre me quedó eso de cómo volver a ese lugar, ¿no? Me costó muchísimo volver a ese lugar. Me costó volver a ese lugar, me costó volver por otro tema a la AMIA, a hacer unas consultas por unos problemas, a ver qué podía de ese lugar. Es un lugar donde hay una cantidad de cosas ahí adentro que tienen que ver con una mutual, ¿no? Claro, no claro, es claro. Simplemente un lugar de la colectividad judía, sino que tiene mucho más impronta dentro de eso la DAIA que la AMIA. La AMIA hay su bolsa de trabajo, para adultos, o sea, hay una cantidad de cosas, biblioteca, digamos, hoy está transformada, pero cuando uno recuerda ese viejo edificio, recuerda esos momentos en que uno entraba y salía, ¿no? Claro. De ese lugar. Yo también trabajé, inclusive, ahí nomás en Corrientes y Pasteur. Así que también lo siento todos los años. Siento esa cosa que me hubiera pasado si hubiera estado, claro, nuevamente, puntualmente, exacto, en ese lugar. Y hubiera escuchado de vuelta esa cosa que, como bien dices, decís, es ese hongo de humo negro que se forma cuando explota una bomba, uh-huh, que muchas veces los vemos en la televisión, lo vemos por otro tipo de cosas o en otros lugares, pero a los cuales nosotros como argentinos no estábamos tan acostumbrados a vivirlo. Uh-huh. ¿Mm? Y bueno, uno supone que además en la memoria afectiva de algunos millones todavía está ese hecho, ¿no? Uh-huh. A pesar de que han pasado 23 años. Sí. Y está también la impunidad de estos 23 años. Está en la impunidad, por supuesto, está, bueno, esos actos, los actos que se hacen y que la gente sigue recordando a sus seres queridos, como bien lo decía el último que que fueron ahí masacrados, asesinados, fue recién se sabe su identidad este año. Claro. Hoy las velas se prenden por todos con nombre y apellido, familias detrás, y como bien todos los dicen, madres, hijos, amigos, no sé, hermanos. Y también esa lucha porque esa impunidad se revierta. Uh-huh. Nosotros casi siempre encontramos, hoy no pudimos encontrarnos con algunos de los que son los integrantes de APEMIA, donde ellos hicieron un comunicado donde dice: frenamos la entrega de pruebas y archivos secretos de la causa AMIA al Poder Ejecutivo. El martes 18 de julio presentamos un escrito ante el juez de la causa AMIA, el doctor Canicova Corral, denunciando a la Unidad Especial de Investigación, dependiente del Ministerio de Justicia, a cargo de Mario Sima de Villa, que había establecido que el jueves 20 del corriente iba a tomar por asalto los archivos secretos de la EXIDE, a sabiendas que estos son pruebas en un proceso judicial del cual la Unidad Especial de Investigación ni siquiera es parte. Uh-huh. Pretendían hacerlo amparados por el decreto 229/17 y con un principio de acuerdo con los fiscales en medio de la feria judicial y a pocos días de que la Cámara Federal le ordenara al juez Canicova Corral volver a considerar una medida cautelar para protegernos de las consecuencias de sus aplicaciones antes de declarar la inconstitucionalidad del decreto. Pocas horas después, el doctor Sebastián Casanello, itinerante a cargo del juzgado, habilitó la feria judicial y ordenó suspender el traspaso de estas documentaciones ya desclasificadas por la Unidad Especial de Investigación, evitando su reapropiación por el Poder Ejecutivo. La medida regirá hasta que tanto el juez decida sobre nuestro pedido después de escuchar a las partes en una futura audiencia. Consideramos un éxito haber frenado esta provocación. Este primer round en la lucha por el control de los archivos secretos lo ganamos nosotros. Lo ponemos en la perspectiva de abrirlos al conocimiento de toda la sociedad y de constituir una comisión investigadora independiente. Uh-huh. Esto es en el acto de APEMIA, que siempre es a la tarde, uh-huh, lejos, no solo en el horario, sino lejos ideológicamente, sí, del acto central. El acto central. Que lleva adelante la AMIA. Como, sí, en acto donde generalmente van distintos integrantes del Poder Ejecutivo, sí, algunas veces sí, sí, han ido presidentes inclusivo, en este caso no, han ido ministros. Sí. El jefe. Hoy, perdón, el 18 estuvo Marcos Peña, uh-huh, todos han dicho más o menos lo mismo, salvo Menem,

ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población. Que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí. Ahí estábamos escuchando a Violeta del Carmen Parral Sandoval, conocida como Violeta Parra, que nació un 4 de octubre de 1917 en Santiago de Chile. Cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena, considerada una de las principales folcloristas en América y una gran divulgadora de la música popular de su país, a la que enriqueció con toda su obra. Uh-huh. Por supuesto, miembro de una familia también muy prolífera, la familia Parra. Por conmemoración a su natalicio, fue elegido el Día de la Música de los Músicos Chilenos. El Día de la Música y de la Música Chilena. ¿Cuándo es? 4 de octubre. 4 de octubre. Lo que pasa es que este va a ser un año como se cumplen 100 años de su natalicio, va a ser un año en que se va a festejar todo el año. Y eso está buenísimo. Todo el año, o por lo menos empezar ahora, porque empezó la semana pasada en el Colón, con la presencia de muchos cantantes chilenos, argentinos, con la presencia de la presidenta de Chile, Bachelet, se realizó en el Colón. Un lugar muy bueno como para poder escuchar las voces y recordar a Violeta Parra. Sí, bocha de músicos. Sí. Recuperando, poniendo en escena una serie de canciones de Violeta. Pero no había quedado claro en las notas si era justo en estos días que claro. Se cumplía años. Nosotros de nacimiento. No, claro, uno no. Eso lo habían omitido, por eso le pregunté exactamente la fecha. Claro. Violeta Parra, dice los mismos chilenos, está grabada en la memoria de un país que reconoce su obra, un universo donde conviven con la misma fuerza el lamento mapuche y el silencio del desierto de Atacama, la rabia frente a la injusticia y la gratitud de existir, la soledad más profunda y la plenitud del amor. Su melancolía existe en medio de su imaginario fértil, lleno de identidad pero sin fronteras. A través de ella hablan las cordilleras y los ríos y hablan también un pueblo entero. Su voz tan propia, tan suya, inconfundible, fue al mismo tiempo un canto que nos interpeló a todos. Por eso justamente se eligió los 100 años de su nacimiento para que sea una celebración nacional que se extendió a toda Latinoamérica. A toda Latinoamérica, para mostrar a esta mujer brillante, ¿no? donde se dio, como bien lo dijimos, va a haber un recorrido dedicado a su celebración, y va a haber para Chile una gran oportunidad de sacarse a Violeta Riva en todas sus Violeta Parra en todas sus obras, no solamente en las obras, en la parte musical, sino en cerámica, en lo como ella trabajaba la arpillera y todo lo demás. ¿Qué trajiste ahí? ¿Qué traje ahí? Acá? Tengo un... Este librito lo he traído varias veces. En este caso traigo, por supuesto, son las antiprincesas. Ajá. Esas antiprincesas que estaban olvidadas, sí. Que por ahí no sabían, porque son princesas nuestras del pueblo, las princesas que son casi como nosotros, que nos podemos acercar a ellas. Y esta colección de antiprincesas muestra esa imagen para chicos muy chiquitos, los que le permite encontrarse con una figura que por ahí no conocían y poder encontrar en estos pequeños libritos lo que hacían, lo que significaba su vida. Por ejemplo, acá dice, a los 8 años Violeta vive en una casa con su familia, que es bastante pobre. El padre es profesor y la madre es costurera. Un día Violeta descubrió un secreto, la llave del armario donde su papá escondía la guitarra. Su padre era folclorista, tocaba la guitarra y cantaba acompañado de la mamá en las fiestas y reuniones y decía, pero nada de ganarse la vida con la música. Ajá. Y desde ese día, cuando nadie la veía, llegaba en puntitas de pie, abría el armario, tomaba la guitarra, que le sobraba por todos lados, por lo chiquita que era, e imitaba al papá en forma de agarrarla y tocar las cuerdas, y a su mamá en la forma de cantar. Un día la descubrieron, y lo primero que iban es a retarla. Pero después sus padres se quedaron sorprendidos. Ya tocaba y cantaba las canciones completas, y lo había aprendido solita. Parte de este libro va contando la historia, cómo comenzaron con sus hermanos, cómo fue la primera vez que fue a la ciudad y no tenía qué ponerse. Y en eso su mamá dice, pero para ir a la gran ciudad había que vestirse muy elegante. Y si bien Violeta no se le parecía ninguna hada madrina para darle un vestido como las historias de princesas que conocen, le pidió a la hermana Hilda, de la hermana de Violeta, que la ayudara. ¿Para qué? Él dice, ayúdame a descolgar la cortina, que hay que hacerle una linda pollera a Violeta. No se va a ir así a la ciudad. Y ahí hicieron esa pollera con colores y con todo lo que significó trabajar para ella, recorrer el mundo. Fue becada a Polonia, donde tuvo mucho frío, como para no acostumbrada a esas temperaturas. Y su canto conmovió a todo el mundo. Cada vez que cantaba la llenaban de flores, y que ella no se imaginó que eso es lo que le iba a tocar vivir. Fue nómade, una persona que no se doqué quieta, que andaba de acá para allá y que vivió en distintos lugares. Uh-huh. Fíjate de dónde sale lo de la familia Fontap, ¿no? De la novicia rebelde. ¿De dónde lo habrán tomado? Parecidísimo ahí. Claro, parecidísimo, sí. La historia y su vida tal vez no es tan hermosa como nos hubiéramos imaginado cuando terminó, pero como lo dice el librito, ese es una historia para otro momento. Claro. Ahora sí, lo que buscamos, es interesante que puedan acercarse a estos libros también, porque les vuelve a los chicos una imagen y les cuenta el recorrido de la vida de una antiprincesa. Uh-huh. Así que, bueno, eso es lo que va a acontecer durante todo este año, tanto en Chile como en otros lugares. Así que homenajes hasta llegar al 4 de octubre. Sí, claro. Inclusive hay una cantidad de chicos de coros que están haciendo y preparándose para el festejo más importante, donde van a entonar todas las canciones o varias de las canciones de Violeta Parra. Así que bueno, nosotros... ¿Con cuál nos vamos? Nos vamos con una canción... A ver, escúchela. Me han preguntado varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadoricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñuflico la formularica, pa' mis adéntricos yo comentarica. Le contestadico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiento que los detenga si tienen hambre que a los populáricos.

Bien, decíamos al principio del programa que íbamos a meternos con el tema de las represas que nos había quedado de la semana pasada, porque justamente entre ayer y hoy estuvieron las audiencias, una audiencia que se extendió hasta el mediodía de hoy, si no me equivoco. Y dentro de quienes estuvieron en esa audiencia está Juan Pablo Milana, que es glaciólogo. Buenas noches, Juan Pablo. Hola, ¿cómo te va? Buenas noches a vos y a toda tu audiencia. Buenas noches. Muchas gracias por atendernos. Efectivamente estuviste ahí, ¿no?, en la audiencia. Sí, el día 20, que fue el jueves, todo el día, y hoy hasta las 12:30 que terminó. Ajá. Bueno, hay muchas cosas que están en juego, ¿no? Pero a mí, yo por lo menos necesitaría empezar por el final, que es esta audiencia, el final, porque estamos justamente en el día que terminó. Porque hay una suerte por parte del discurso que viene de los medios masivos, en la cual es casi un trámite. ¿Vos lo viviste así? Mira, yo no creo que sea trámite. ¿Sabes por qué? Porque los tres poderes estuvieron presentes. Ajá. Estuvieron presentes. Pinedo, como presidente de la Cámara de Senadores, en la audiencia, por parte del Poder Legislativo, estuvo presente Bergman y Aranguren todo el tiempo. No se han ido ni un minuto. Y estuvieron presentes dos delegados judiciales, porque recordemos que esta audiencia no sale porque el gobierno lo quiso, sino porque la Suprema Corte les dijo: cumplan la ley. Y la ley dice que hay que hacer audiencias públicas. Claro, sí, claro. Por supuesto. Uh-huh. Bueno, ahora sí, si te parece, y nos podemos meter un poquitito más en lo que está de fondo, ¿no? ¿Qué es lo que está en juego con esta represa Jorge Seppern y Néstor Kirchner? Y mira, nosotros hace 3 años hicimos un amparo ambiental justamente porque esta represa, por su diseño, iba a afectar el nivel del lago argentino. ¿Por qué? Uno dice, ¿cómo van a ser tan tontos de diseñar una represa que va a afectar el lago argentino? ¿Pueden ser muy tontos? Yo no creo. Uh-huh. Son, al contrario, muy vivos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si vos levantás el lago artificial hasta el nivel del lago argentino, no solo usás ese lago como depósito de agua, sino que usás todo el lago argentino. Entonces vos podés estar turbinando y generando energía a partir no solo de tu lago artificial, sino también del lago argentino. Entonces nosotros criticamos eso, originalmente la Suprema Corte nos dio toda la razón. Uh-huh. y por eso salieron a esta audiencia. Para esto, particularmente porque no había estudio de impacto ambiental, o sea, estaban totalmente fuera de regla estas represas. Se pusieron a derecho, pero el estudio que presentaron es más o menos disfrazado, cambiaron algo, le hicieron un maquillaje, pero lo mismo, la represa sigue teniendo un coronamiento superior al nivel promedio del lago argentino. Y eso para nosotros es totalmente inaceptable desde el punto de vista glaciológico, ¿no? Claro. A ver, acá tenemos, estamos en radio, uno tiene que recurrir a la imaginación, y a mí me gustaría poder imaginar bien clarito qué es lo que estás diciendo, a ver si es correcto. Quiere decir que ese lago que están armando está cercano al lago argentino. Claro. Más que nada cercano, se van a unir. Correcto. Y a su vez está siendo hecho por arriba del lago. Claro. ¿Qué pasa? Vos lo cerrás y podés elevar artificialmente el nivel de agua en el lago argentino. Claro. Entonces ese es el problema. El problema es que al levantar el nivel de agua del lago argentino puede ejercer en palabras simples te lo explico, despegar el glaciar. Menos el glaciar Perito Moreno lo despega, porque el glaciar está pegado por su peso. Claro. Pero no es mucho el peso. Tiene el 95% del glaciar está casi en condición de flotar. O sea, solo el 5% del peso del glaciar es lo que lo mantiene pegado al piso. Porque acordémonos que el hielo es más liviano que el agua. Claro. Porque flota el hielo, ¿no? Sí, sí. Claro. Entonces, se puede generar un desequilibrio y se puede generar un daño irreversible en los glaciares, que a lo mejor pasa por condiciones naturales, pero no, la ley no permite que suceda por condiciones hechas por el hombre. Para eso hay una ley nacional de medio ambiente que dice que si no conoces cuál efecto va a ser de tu obra, no la podés hacer. Ah, correcto. Bien, quiere decir que no solo afectaría al río Santa Cruz, lo cual, por lo que podemos entender, ya es suficientemente grave, sino que además afectaría al lago argentino en los términos que tú lo estás explicando, ¿sí? Bien. Se encontraron varios datos que no eran, que eran adulterados en lo que se presentaba como para hacer estas represas. Esa es una de las cosas que se están que se querían poner y dejar en claro. Sí, lo que quedó claro es que yo no fui el único. Hubieron aproximadamente 100 expositores entre ayer y hoy, y hubo otra persona que también aportó datos desde otra fuente. Yo los datos que aporté fueron datos que fui encontrando desperdigados en el mismo informe de impacto ambiental. O sea, por eso los encirculé y los presenté. O sea, ni siquiera han sido ordenados para el engaño, porque lo hubieran maquillado un poco mejor. Pero habían otros datos geodésicos del nivel del lago argentino que sí, que no solo corroboran lo que digo, sino que podrían significar que el problema es aún más grave. Ajá. ¿Entendés? Claro. Porque han tomado cotas que quizás no son las reales. Y esto lo saben, desde el gobierno lo saben. O sea, y lo mismo avanzaron. Entonces me parece que el tema ahora puede ser hasta, digamos, penal, porque no pueden engañar así a la gente. Ah, claro. Sí, lo que no termino yo, por lo menos, de entender es, esto es una política de Estado, ¿no? Claramente, por lo menos, atraviesa estos dos últimos gobiernos y lo sostienen, incluso con la misma financiación, si no me equivoco, ¿no? De China. Sí, sí. ¿Por qué se insiste de esa manera con estas dos represas? Mira, ha habido, vos te acordás el famoso swap con China. Claro. El swap estuvo ligado a esta licitación. Ajá. A los chinos le prometieron aparentemente estas represas porque, a ver, no es que vengan a darnos plata y listo, sino que ellos hacen las represas y después nos venden la energía. Claro. Durante todo el tiempo de vida útil, o sea, esa energía no va a ser nuestra, va a ser de la China, y nos vamos a endeudar lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Había un compromiso y ya estamos endeudados con los chinos. Y entonces el gobierno aparentemente dice, y no queremos tener que devolverle la plata a los chinos, hagámosla. Pero ¿por qué? Porque los chinos le dijeron, mirá, vamos a tener que cobrar eso y con intereses, porque había una norma que yo no entiendo. Pero el tema es mucho más profundo, porque si los chinos, que no son ningunos tontos, aceptaron en ir para adelante en un proyecto que no tenía evaluación de impacto ambiental, en todas partes del mundo se hacen las evaluaciones de impacto ambiental, no solo en Argentina. Claro. Entonces, que no vengan a hacerse los tontitos, los chinos, porque no son nada tontos y ellos estuvieron infringiendo la ley y lo saben perfectamente. Entonces, el tema es qué tantos, digamos, testículos tiene el gobierno como para enfrentarse y decirle, mirá, lo siento, pero esto no estuvo correctamente hecho, así que, y ustedes son tan culpables como nosotros. Entonces, claro, bueno, veamos en qué se puede utilizar la inversión que ustedes querían hacer, pero en algo más sustentable, ¿viste? Claro. Así que esa es mi opinión, pero yo no sé cómo habrá sido el contrato real entre gobierno y China. Y China, sí, seguro, seguro. Y China es uno de los países que más represas ha construido. Sí, sí, ellos han acabado su capacidad hídrica casi al 100%. Pero bueno, China es un país que quiere hacer colonialismo en cualquier parte del mundo y bueno, no solo están acá, han comprado la mitad de Veladero. Ah, ¿compraron la mitad de Veladero? Sí, ajá. Sí. Entonces, yo no me gustaba Barrick, pero me gustan menos los chinos. Claro. Porque son más tramposos que los canadienses estos. Entonces, realmente, bueno, sí, y están queriendo invertir y bueno, acordate, en un momento se decía que China tenía más dólares que el propio Estados Unidos por todas las exportaciones que hace. Claro, sí. Sí, claro, uno piensa también, las mineras canadienses dejan su pasivo ambiental enorme en Canadá, pero tengo, por lo menos con los datos que uno tiene, que China es monstruoso lo que ha hecho con su propio territorio, ¿no? No, mi amigo, las mineras canadienses dejan el pasivo ambiental en los lugares que van, porque casi no hacen minería en Canadá. Claro, claro, lo poco que hacen, sí, es cierto. En realidad dejan el pasivo ambiental. Hay otra mina en Kirguistán, Kumtor, en donde también tuvieron gigantes derrames de cianuro, con gente muerta y todo, y también de Canadá, ¿eh? Sí, así sí, que sí, sí. Ambiental no queda en Canadá. Lo que pasa es que la bolsa de Toronto es donde están las junior y la senior de minería del mundo. Entonces, como que se concentra un poco la actividad minera a partir de una cuestión bursátil. Uh-huh. Pero Canadá hoy no está haciendo tanta minería en su propio suelo. Sí, claro, claro. Bueno, eso lo que exportó justamente es el pasivo. China sí, China no ha tenido ningún problema en arruinar buena parte de su territorio, ¿verdad? Sí, pero más que nada ellos están en una avanzada colonialista, sí, sí, totalmente. Porque expandir, ¿viste? Y a donde van ponen sus reglas. Claro. Y nosotros no queremos que nos pongan reglas los chinos. Entonces acá viene cuánto valor tiene el gobierno para decirle y plantársele y decirle, ustedes son también parte de este arreglo corrupto que hubo, porque ¿cómo van a licitar ya una represa si no había estudio de impacto ambiental? Y en este sentido aplaudo la decisión de la Suprema Corte, de que les dijo, no, muchachos, tienen que parar, hacer las cosas como debe ser y como marca la ley, y de ahí en más continuar. Entonces, lo que yo he escuchado es que, estos son habladurías, que del gobierno decían que si había una posibilidad de afectación del glaciar, no se iba a hacer o se iba a modificar la obra, pero ya se ha modificado 2-3 veces, no sé si van a seguir insistiendo. Desde mi punto de vista, yo creo que lo mejor es no tocar ese río. Claro. Bueno, queda claro. Te agradecemos mucho toda esta información, Milana. No, gracias a ustedes por darle un poco de más aire a esta situación, porque cuanto más seamos los que nos involucramos y entendemos del tema, mejor nos va a ir, ¿no? Uh-huh. Fíjate vos que con el tema del Riachuelo, la matanza, antes nadie hablaba y ahora todos hablan. Entonces, esto es importante, estar informado de estos temas ambientales, porque trasciende a las personas, porque el ambiente es lo que vamos a dejar atrás nuestro, lo van a heredar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Juan Pablo. La seguimos. Hasta luego. Buenas noches. Juan Pablo Milana, glaciólogo, y estuvo además con esta misma exposición. Uh-huh. No sé si ayer, me parece que ayer fue que... él estuvo ayer y hoy, pero ayer uh-huh. fue cuando expuso él. Uh-huh. Y bueno, hay que seguirla. Anímate a soñar. Directo a tu corazón, aquí va mi invitación a que cantes mi canción. Escuchando La Colectiva 102.5 FM. Conocé el primer programa de radio sobre salud pública en la Argentina, La Posta Sanitaria. Escúchanos el tercer sábado de cada mes de 11 a 13 por Radio La Colectiva 102.5. No te lo pierdas, porque la salud es cosa de todos. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é medo, medo, medo, medo, medo. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Nos fumigan y dicen que llueve. Atención, curva peligrosa, disminuya la velocidad. Ay, amor, qué bueno salir un poco de la ciudad. Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Ya se respira otro aire. Está capastando. Esa lluvia brillante y espumosa. Pará, pará, lluvia. Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Avionetas fumigando con glifosato. Herbicida declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. En Argentina, las fumigaciones con agrotóxicos llevan décadas, pero desde 1996 hasta la actualidad, la apertura hecha a los transgénicos llevó a más de 27 millones las hectáreas sembradas y 13 millones de personas expuestas a fumigaciones en forma directa. Basta de fumigar a los pueblos. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande jugando de escondida. Unos boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Acá estamos en este Piedra Libre, ya llegando a la última media hora del programa, ahí nomás. Así estamos. Y bueno, bien lo habíamos anunciado que ayer exactamente hicimos una transmisión especial porque se realizó la marcha del apagón. Sí, estuvimos casi caminando radialmente. Sí. Ese recorrido que comenzamos en... la transmisión, la primera fue en 2012. Uh-huh. 2012-2013 fue in situ, digamos, estuvimos allí. Estuvo uh-huh. Diego Domínguez también. Y después... A partir de 2014, 15, 16, 17, 4 años, hemos caminado de la mano de los compañeros, las compañeras de Radio Pueblo y Capoma, por favor, el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, que tiene gente acá en Buenos Aires que viaja, gente en otros lugares alrededor de Jujuy, que también se acercan para esta fecha, para realizar esta marcha, que generalmente es multitudinaria y que va desde Calilegua hasta Libertador General San Martín. Casi 8 kilómetros de caminata. Y esta vez también, los compañeros que estuvieron allí eran dos compañeros de Radio Pueblo. Uh-huh. Además de, como dijimos los compañeros de Capoma, hablamos con Oscar Delgado puntualmente y con Julio Gutiérrez en el mismo recorrido. Uh-huh. Antes habíamos hablado con Martina Montoya, en la previa para ver un poquitito cómo venía armándose. Y durante la mañana o cerca del mediodía, y para que nos contara lo que había pasado en la escuela, en una situación diferente a la de otros años, como lo vamos a ver, hablamos con Verónica Ríos de Capoma también. Exactamente. Recordemos que entre el 20 y el 27 de julio de 1976 es cuando se producen los apagones en toda la zona, en el departamento de Ledesma, y con el epicentro particularmente en Calilegua y Libertador General San Martín, que es donde están las oficinas de Ledesma, de la empresa Ledesma. Durante esos apagones nocturnos esa semana se secuestraron más de 400 personas, de las cuales 44 todavía continúan desaparecidas. 16 son los chicos en aquel momento de la escuela normal, que están aún desaparecidos. Y la participación de la empresa es inocultable. La participación de la empresa ha quedado expuesta porque era quien distribuía la corriente eléctrica, por eso los apagones podía producirlo desde la misma empresa Ledesma. Y además ponía a disposición de los militares las camionetas para los traslados de las personas secuestradas. Esto es básicamente lo que, sintéticamente, lo que, en virtud de esta memoria y este pedido de justicia, lo que cada año, por 34ª vez, 34ª marcha, se realiza de esta manera. En una marcha que sale desde Calilegua, camina 7 kilómetros hasta Libertador General San Martín. Con este apéndice de que hay quienes vienen desde San Salvador de Jujuy, arrancan desde la mañana, por supuesto, porque hay algunos kilómetros más de diferencia para llegar hasta Calilegua. Pero la marcha, concretamente, es entre Calilegua y Libertador General San Martín y se hace a pie. Bueno, ¿cómo empezamos este recorrido, esta caminata que la vivimos? ¿Cómo la empezamos? La empezamos el día anterior con Martina Montoya, y también integrante de Capoma y de Libertador General San Martín, donde de alguna manera queríamos empezar las previa, lo que estaba pasando, cuáles eran las posibilidades que tenían, como vos le dijiste, en la escuela normal, donde se realizaba, como todos los años, esa actividad refiriéndose a los 16 compañeros desaparecidos, más los ex detenidos desaparecidos. Que además se ponía una placa. Ponía una placa que se hizo entre todos, una placa que hace mucho que lo estaban haciendo. Digamos que son varias las actividades previas. Muchos hacen la vigilia, aparte hay días anteriores donde están ahí preparando todas las actividades, preparando la marcha, el cuidado, un montón de cosas que implica. No es tan sencillo armar una marcha de ese tipo. Y bueno, Martina Montoya nos hablaba de eso, como también recordaba. Recordaba exactamente, porque el 14 de junio falleció Eulogia Cordero de Garnica, a quien todos conocíamos como Rita. Una de las madres que fueron pilar formaron el pilar de estas rondas alrededor de la Plaza del Libertador General San Martín, que también se trasladaban a San Salvador de Jujuy, junto con Olga Márquez de Aredes, por supuesto. Ahí, cuando hablamos con Martina, nos enteramos que este año no les abrían la escuela, que la ministra de Educación de Jujuy había decidido que eso no era una actividad educativa, que las escuelas se abrirían de ahora en más solo para actividades educativas y que por lo tanto la actividad esta, que lleva 25, 26 años desde la década del 90 realizándose, no se iba a poder realizar dentro del patio de la escuela como todos los años anteriores. Actividad que posteriormente, por supuesto, se realizó igual en la puerta, cortando la calle. Pero lo que vamos a reponer ahora es la palabra de Martina Montoya respecto al recuerdo de Rita. Un mes nos dejó Rita y, bueno, la verdad que fue un golpe para todos. Y, bueno, en cada actividad la estamos recordando, la estamos trayendo a la memoria y, bueno, reafirmando la convicción, reafirmando la lucha, que no vamos a claudicar, tal cual como fue cada vez que se iba una madre. Nosotros seguimos firmes acá, así que tal vez con emociones encontradas, pero más firmes que nunca, ¿no? ¿Qué significa emociones encontradas? Y bueno, un poco esto de que, viste, que es como, es así, es como cuando se te va tu mamá, se te va tu papá, se te van aquellos que te criaron, que te enseñaron, nosotros nos criaron ellas, ¿no? Y se nos están yendo, ¿no? Nos queda ninguna madre acá en Libertador. Hay una mamá, una madre que vive en Salta, y pero está allá en Salta, y cuando puede viene, y cuando no puede no viene, y bueno, estamos, ¿no? Entonces como que decir, qué sé yo, nos vamos quedando huérfanos, y eso es una angustia por un lado, y por otro lado, esto de que más fuerte nos tenemos que poner, ¿no? Y sobre todo ante las situaciones que actualmente se están viviendo, políticamente, socialmente, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Ahí están las emociones encontradas, ¿no? Un cúmulo de cosas, tristeza, que nos van, fortaleza, porque nos dejaron todo un camino marcado, bronca por la situación que estamos viviendo, y sin embargo nos cargamos de energía para no bajar los brazos, ¿no? Claro, bueno, no, digo que ella misma, Rita, fue también secuestrada. Así es. Esa noche del 20 de marzo, de julio de 1976, ¿no? Bueno, Rita quería antes de morirse que le digan por qué se llevaron a sus hijos, por qué los mataron y, bueno, que ella los iba a seguir buscando y voy a quedarme tranquila el día que sepa que esos sinvergüenzas están presos. Pero bueno, hay como en las palabras de Martina se nota además, ¿no? Que fueron las palabras de Julio, que fueron las palabras de muchos con los que hablamos, sí. De Capoma o no, de Capoma, digo. Sí, son herederos de esos pañuelos y son los que van a seguir marchando y van a seguir exigiendo justicia, ¿no? Sí. Bueno, dentro de lo que fue la marcha, ya dijimos que hemos hablado con varios de los que estaban marchando en ese momento. Uno de ellos fue Sebastián Fernández, integrante de Radio Pueblo. Y hemos tomado, hablamos 18 minutos, después nos dimos cuenta que habíamos hablado 18 minutos al aire. Es que tenía mucha información, Sebastián. Sí, mucha información, era parte muy dinámica, era un poco estar allí porque él iba caminando y se escuchaba de fondo todo el ambiente de la marcha. Estaban llegando allí al puente, que una vez que se cruza el puente se ingresa a Libertador General San Martín. Así que bueno, nos entretuvimos, se nos fueron 18 minutos. De aquello que hablamos con Sebastián, hemos tomado dos partes. Una primera parte, que es la que vamos a escuchar ahora, que refiere a ese grano que le salió de alguna manera a la empresa Ledesma, que significa esta nueva sindicalización, esta nueva manera, estos nuevos sindicalistas dentro de Libertador General San Martín, que reemplazaron por las urnas a los viejos tranzas que eran puestos por la empresa en el sindicato. Estamos hablando de lo que Rafael Vargas inauguró hace unos 6-7 años atrás. Pero bueno, y sobre eso, sobre eso que está ocurriendo hoy con estos sindicalistas, sobre los que nuevamente la empresa quiere avanzar, es la primera parte que hemos tomado de Fernández. Es simbólico, creo, por dos razones mucho más importantes que van a la historia de la lucha de este pueblo, ¿no? Por un lado, desgraciadamente, el fallecimiento de nuestra querida Rita Garnica. Rita fue una de las primeras madres que salió a hacer la marcha aquí, casi en soledad. A su vez, ha vivido la tragedia de haber sido detenida en el centro clandestino de detención de Guerrero, junto con sus hijos, que al día de hoy se encuentran desaparecidos. Y en ese momento también detenido su esposo, sindicalista, Chin Calilegua, y decía que hay un hilo rojo que la atraviesa, porque en este mismo momento también nos encontramos en medio de una lucha que está llevando a cabo el sindicato de Soeair, los trabajadores del ingenio Ledesma, porque a través de tejemanejes judiciales han dejado a céfalo el gremio, y bueno, y eso significa también quitarle a los trabajadores una enorme capacidad de fuerza justo en el momento en que se están negociando las paritarias. Así que es doblemente simbólica porque hace escisión, ¿no?, entre aquel combativo sindicalismo de Donato Garnica y el sindicalismo combativo actual. Y básicamente es la misma lucha, es el mismo enemigo en distintos momentos de tiempo, ¿no? Y son, bueno, en principio son otras herramientas, ¿verdad? Pero el objetivo, que es me parece, ¿no? El objetivo por ahí también es compartido, que es justamente frenar esas luchas sindicales, la organización que lleva ya 5 años, 6 años de Vargas al frente del sindicato y la organización social que también se está produciendo allí en Libertador, ¿no, Sebastián? Sí, totalmente. Conforme se van agudizando, como en todo el país, las contradicciones sociales, se va generando mayor organización social, y eso también significa mucho temor, sobre todo para una empresa que, haciendo uso tanto de las explotaciones extensivas como de la maquinaria, se transforma en última instancia en el dueño de la ciudad. Entonces, claro, es como un rechazo o por lo menos una incomodidad en su feudo, digamos. ¿Cómo sentís que está el sindicato? Bueno, la verdad que después de tantos golpes que han venido recibiendo, es importante que se hayan, sin embargo, mantenido unidos. Ledesma ya intentó previamente crear listas internas en el sindicato, totalmente dependientes de la empresa, pero no lograron quitarle la conducción del sindicato a los trabajadores. Y bueno, y actualmente se encuentran los trabajadores defendiendo el sindicato, que a través de un maneje de la justicia totalmente, del Ministerio de Trabajo, totalmente ilegal, los ha dejado acéfalos. No obstante, se ve la firmeza de los trabajadores, se la pudo ver en las últimas elecciones, puesto que al no ser reconocidas las últimas elecciones por el Ministerio de Trabajo, la empresa ni siquiera tenía la obligación de dejarlos ir a votar. Sin embargo, votó más de la mitad de los trabajadores y una votación que fue abrumadoramente por la continuidad de la condición actual, ¿no? Bueno, me encantó eso, ¿eh? Una incomodidad en su feudo, está, me parece muy gráfico. Sí, bueno, sí, el feudo ese que vemos siempre cuando vamos caminando en esa caminata de Calilegua, Libertador, todo es de Ledesma. Exactamente. Se apropian de todo. La ciudad que quedó envuelta por el ingenio, ¿no? Una cosa, la gente se toma un colectivo y tiene que esperarlo recostada entre las cañas, ¿no? Porque no hay, entre la vereda y las cañas no hay nada. Bueno, la causa judicial, que llevó muchísimos años hasta que el juez Poviña apareció como subrogante y le dio otro impulso, un juez salteño que llegó. Y luego, en 2015, la Cámara de Casación, aquello que había avanzado el juez Poviña, lo tiró para atrás, ¿eh? Lo último que teníamos nosotros es que en enero la fiscal de la Suprema Corte de Justicia, Irma García Neto, decidió propuso anular la resolución de la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal, que le había concedido a Carlos Blaquier y a Lemos la absolución, los había sacado, los había sacado de donde los había metido Poviña. Y ahí nos habíamos quedado. ¿Qué pasó a partir de enero de este año? No lo sabíamos. Así que, bueno, ahí nos puso un poco al día también Sebastián Fernández. Bueno, el problema es que, si bien continúa el procesamiento, verdaderamente Casación, la Cámara, a quien salta, terminó metiendo eso en un intríngulis legal. Ajá. Porque si bien continúa procesado, no había dado los medios tampoco para que continúe la investigación. Entonces, es como una contradicción andante, digamos. Ah. Es una excelente noticia el procesamiento. Claro. Pero, de todas formas, todavía no termina de allanar el camino. O sea, Blaquier no había sido desprocesado en realidad. Es lo que llamábamos aquí un desprocesamiento encubierto, claro, porque legalmente no había sido desprocesado con aquella decisión de la Cámara de Salta, pero sí había anulado el proceso. Ahora se abre una nueva vía en la posibilidad de continuar el proceso, pero de todas formas sigue siendo un poco endeble merced estos fallos contradictorios. Es un poco como la cuestión del 2x1, sale una ley que trata de enmendar el 2x1, pero de todas formas deja determinados vacíos legales por donde se pueden seguir colando los genocidas con ese beneficio, ¿no? Totalmente. A Blaquier le conviene muchísimo eso, porque con los años que tiene, está llegando a esta cuestión tan temida por los grupos de derechos humanos, que es la impunidad biológica, ¿no? Sí, claro. ¿Qué otras causas, además de esta de Blaquier Lemos, están todavía en camino? Bueno, actualmente se está realizando un juicio, la primera parte, falta la primera parte de la causa Burgos. Hay causas también que no están, que forman parte de esta macro causa, digamos, pero que tocan temas específicos, que estamos a la espera de que comience su enjuiciamiento, que es en particular la causa por crímenes sexuales aquí, ¿no? O sea, claro, en el marco de las detenciones de la noche del apagón. Y bueno, ha habido quizás más resistencia en los tribunales del norte que en otros lugares del país para reconocer a la violación no como un crimen en sí mismo, sino en, a la violación en este contexto como un elemento participante de la sistemática de crímenes de lesa humanidad que se bajaba desde las altas esferas de la dictadura, ¿no? Así que todavía falta ese reconocimiento de la violación como crimen de lesa humanidad y no como un crimen en sí mismo. Eso es algo que estamos esperando y que, si bien no está conectada directamente con Blaquier como uno de los imputados, sí se da en el marco de la causa, de la macro causa, podríamos decir, porque es Burgos 1, Burgos 2, la macro causa de la noche del apago, y por lo tanto como un elemento de sistematicidad en esa represión, ¿no? Claro. ¿Esto estaba llevado adelante por Fernando Poviña? Así es. Bien. Había un avance verdaderamente desde el punto de vista de los organismos de derechos humanos, cuando Poviña estaba a cargo, si bien era subrogante, cuando Poviña estaba a cargo de las causas se pudo observar determinado avance. Recordemos que a Poviña lo ponen producto de la presión popular aquí, porque el juez anterior, Olivera Pastor, estaba visiblemente deteniendo las causas, ¿no? Luego, bueno, tratan de hacer bien los deberes, digamos, lo ubican a Poviña. Poviña tiene la particularidad de que al no ser de Jujuy, al ser de Tucumán, no formaba parte de la familia judicial de acá, ni de las relaciones de poder propias, bueno, de cada provincia. Entonces, eso hizo que la causa avanzara. Desgraciadamente ahora Poviña fue reemplazado por un juez. Primero, un juez que es oriundo de la provincia, que forma parte de una de las familias tradicionales de la provincia, lo cual no es ningún buen indicio, habida cuenta de que en provincias chicas como Jujuy, las familias tradicionales, poder económico, poder político y esferas judiciales suelen ser dos o tres caras de la misma cosa, ¿no? Sí, claro. Ha tenido un ascenso verdaderamente meteórico, algo que es muy difícil de conseguir. No es fácil que alguien ascienda y llegue hasta juez federal. Por ejemplo, está el caso de Cataldi aquí, una jueza que viene presentándose desde hace como 10 años. En el caso de este juez, pasó por Ushuaia, una corta carrera en un tribunal, creo que era de falta, si mal no recuerdo, puedo estar equivocándome, de Ushuaia, y luego ya pasó a un tribunal y a este que crearon, que dicho sea de paso, ninguno sabíamos que existía un tribunal en el ramal. Para dar una idea, claro, a él lo ponen encargado de un tribunal federal en el ramal, y recién cuando lo ascienden al cargo de Poviña, nos enteramos de que había un tribunal en el ramal. A su vez, esto nos parece muy raro, que desempeñara funciones en un tribunal del cual nadie sabía que existía. Cuando los organismos fueron a preguntar aquí, dijeron, no, lo que pasa es que todavía no tiene sede. Hansen es el, sí. Esteban Hansen es el juez que viene. Bueno. Y como cierre un poco de esa recorrida por la ruta hacia Libertador General San Martínez de Calilegua, estaba Oscar Delgado, el hijo de los Montes. Y si hay alguien que conoce a quienes estaban en esa marcha, de dónde viene, quiénes son, qué es lo que pasa un poquito, es él. Así que bueno, con él transcurrimos esa última parte casi de la marcha. Bueno, la marcha, con todo lo que vino pasando, digamos, este último tiempo en el país, una sorpresa, digamos, tras otra, pero de las sorpresas malas de este actual estado de cosas, creo que había bastante expectativa, ¿no?, de distintos lados del país, cómo de venir a acompañar esta lucha histórica, pero también con las propias voces de los conflictos de cada lugar, ¿no?, de distintos lugares del país, así que un componente de muchas organizaciones muy diversos, que están participando acá en la marcha, y haciendo memoria, recordando lo que no se tiene que olvidar, que nunca más los genocidas, no al 2x1, fueron 30.000 un genocidio, y que son genocidios que bajo otras caras hoy también continúan, algunos más sutiles, los genocidios, y otros directamente a sangre y fuego, ¿no? Vos hablabas de distintas formas de genocidio, más sutiles, ¿a qué te referías? Los modelos productivos, ¿no?, que siguen avanzando del neoliberalismo, neocolonialismo, ¿no?, que muchas organizaciones se han ocupado en definir, y nosotros coincidimos que es un neocolonialismo, porque asignarnos, ¿no?, bueno, a los países de Sudamérica, Latinoamérica y a las clases populares, el destino de sacrificio, ¿no?, de sacrificar nuestras vidas, ya sea explotando, ¿no?, en las fábricas, en los campos, imponiendo modelos productivos como es el de acá, el ingenio Ledesma, y que se asocia al de las grandes multinacionales, ¿no?, donde es seguir echando gente, el tema del bajar los costos laborales, y de formas más intensas, ¿no?, de saqueo a la tierra, que traen contaminación y también muerte por enfermedad a mucha gente, ¿no?, que es el caso concreto que tenemos acá en ingenio Ledesma, y que se asocia a muchas otras formas, que como el tema de la soja transgénica, las grandes compañías mineras, que el actual gobierno del señor Macri quiere profundizar a una velocidad cada vez más alta, lo que ha heredado un poco también de la gestión anterior, pero ya desembosadamente neoliberal, neocolonial, neoimperial y bueno, saqueadora y empobrecedora, ¿no? Acá, bueno, en la marcha están, como te contaba, ¿no?, hay de los distintos sectores, de sindicales, de trabajadores, de desocupados, y también hay se llegaron los pequeños agricultores de acá cerca, de Fraile Pintado, de las comunidades guaraníes, también de acá de la zona, de comunidades de las zonas andinas, vienen también a hacer escuchar su voz, porque bueno, el noroeste está siendo también brindado a las multinacionales, ¿no?, en la zona andina para la mega minería, y bueno, en la zona más baja de Yunga y Chaco, la zona boscosa, para estos grandes ingenios azucareros, Ledesma acá en Jujuy, el Tabacal en el norte de Salta, que en los últimos días ya ha despedido a más de 50 personas, para la producción del biocombustible justamente, ¿no? Claro. Y ahí están en lucha también los trabajadores azucareros que están hermanados, ¿no? La gente del Tabacal con el ingenio Ledesma, donde los dirigentes y los trabajadores azucareros, ingenio Ledesma, están atrincherados en su propia casa, o sea, en su lugar físico, el sindicato, porque hay peligro de intervención, como ya ha pasado, ¿no?, con el tema del sindicato de canillitas. Acá también hay como una voluntad del Ministerio de Trabajo que quiere declarar inválida las últimas elecciones, donde se ha reelegido la conducción actual, que desde el año 2011 como que está tratando de recuperar mucha de la lucha a favor de los derechos de los trabajadores, que se había cortado desde la época de la dictadura, ¿no? Conflicto que hoy con el discurso de la alegría, del cambio, de asociarnos a la gran economía del mundo, supuestamente seria y responsable, nos están llevando un camino nuevamente de sometimiento y peor todavía, ¿no? Más profundizado. Justamente acá pasamos al lado de un colectivo del chaqueño palavecino, uno que es un disfrazado, que con el gobernador Romero, acá estamos al lado de la gente que nos está escuchando, ha traicionado a los pueblos huichí del Chaco, a la gente de los pequeños productores chaqueños, y él tiene muchas tierras y se olvida de cómo le quitan a las tierras a todos los pequeños productores, a los pueblos indígenas, con la soja, están invadiendo todo. Sí, exactamente, ¿no? La voz que tratan de invisibilizar, como decía, y que están intentando profundizar un destino de sometimiento con la supuesta camino de llegar al primer mundo, ¿no? Otra vez con el verso ese del primer mundo, es más y peor de lo mismo, ¿no? Así que aquí estamos, desde el pueblo, desde las luchas desde más de 500 años atrás, de los pueblos originarios, de los mestizos, los criollos, los inmigrantes laburantes que vinieron y dieron su vida acá, los desaparecidos hijos de inmigrantes que querían un país, un futuro mejor, y que se hermanaron a toda Latinoamérica, como hoy está pasando también, ¿no?, en México, en Honduras, en Venezuela. Este imperialismo que no quiere cerrar los caminos y quitarnos la vida de cualquier modo. Y bueno, acá se seguir defendiendo ese derecho a elegir nuestra propia vida, nuestro propio destino y camino, ¿no? Se cruzó con el chaqueño, se enojó muchísimo. Se enojó muchísimo. Muchísimo, Oscar. Exacto. Pero hasta acá llegamos con Oscar y nos faltaba terminar el recorrido. Cruzábamos el puente. Y ya sabíamos además que había habido problemas en la plaza, que hasta le habían puesto un candado a los enchufes donde habitualmente se toman la corriente eléctrica para los actos. Estamos comunicados con Julio Gutiérrez. Buenas noches, Julio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿y vos? Julio, bueno, contanos ese tramo, ese ingreso a la Plaza del Libertador General San Martín. Bueno, la verdad que el ingreso a la plaza, a la plaza con la columna de la marcha fue algo fantástico, porque entró con mucho colorido, con mucha música, con mucho ritmo, porque sonaban todas las bandas. Cuando hablo de sonar todas las bandas me refiero a que, como le había comentado temprano, ayer estaba la banda de Sicuris que acompañaba a la columna de familiares de Purmamarca. Claro. Entonces venían ellos adelante con sus Sicuris, con sus bombos, por detrás venía el retumbar de los platillos y los bombos de las murgas, más atrás las trompetas y los bombos de las organizaciones sociales. Entonces entró una columna verdaderamente con mucho jolgorio, digámoslo así, ¿no? Haciéndose escuchar, diciendo, como quien diría, diciéndole al gobierno, estamos acá en la calle todos unidos y no nos van a pasar por encima, ¿no? Es más o menos lo que saco yo de la idea. Bien. La verdad fue muy emotiva también, porque entraron, se dio la vuelta, la tradicional vuelta a la plaza con la bandera, las madres, los organismos, y después se realizó el homenaje a Eulogia Cordero de Garnica, a Rita, ¿no? Donde se descubrió una placa en la plaza central, ahí en el espacio de las madres, donde también donde están depositadas también las cenizas de la doctora Olga Márquez de Aredes. Claro. Entonces se hizo una placa ahí, se colocó una placa, se hizo el descubrimiento con compañeros de expreso, de madres, de familiares, también, y después de ahí se hizo la intervención artística del grupo independiente de ballet, ¿no? que vino de Buenos Aires, que es pertenece al área de cultura, de arte de la Universidad de Sarmiento. Y desde ahí empezaron los oradores, ¿no? Con cada uno con su discurso, repudiando la actitud del gobierno, denunciando otras luchas, ¿no? Rescato también el mensaje que entregó la hermana de Marina Vilte, ¿no? De Purmamarca, cuando aludió a esto, a la invisibilidad que quiere tener al que quiere someter el gobierno de las luchas de los derechos humanos, ¿no? Pero bueno, previo a eso que te estuve contando, que te escuché hablar del famoso candado, sí. Bueno, eso, del pedido de permiso, eso viene al pedido de permiso, de pedir una autorización para usar un espacio público, que al cual veníamos, nos peleamos, lo discutimos, y dijimos que no, nosotros por usar un espacio público, por usar nuestra plaza, la plaza del pueblo, no lo vamos a hacer, así que usamos los contactos que teníamos ahí, que estuvieron participando del acto, y este doctor que estuvo acompañando también en las causas de por los juicios de lesa humanidad, el doctor Patiño, fue quien habló en la municipalidad para que nos abra el candado de energía y podamos tener el audio para realizar el acto. De esta manera se realizó el acto y se hizo todo esto, ¿no? La alusión de cada uno de los compañeros, después el colorido y el baile y el canto de las murgas en el cierre del acto también fue algo emotivo, ¿no? Hoy hacíamos un balance y yo le decía que eso me todo lo que viví este año en la plaza me retrotrajo un poco a los años 2000, 2001, donde la gente llegaba a la marcha no tensionada por qué es lo que iba a pasar, sino relajada por toda la situación que había vivido, por la emoción, por la particularidad de estar, ¿no?, en la marcha, de haber caminado un año más, de recordar a los 33 compañeros desaparecidos. Entonces, ese tramo que se vivía en ese momento, por allá por el año 2000, 2001, a pesar de todo lo que había pasado, cuando se acerca la marcha, uno llegaba y no se quedaba en la calle, sino se iba y se sentaba en la plaza, se distendía a escuchar la locución de cada uno de los oradores que pasaban por el micrófono. Bien. Y esa fue la sensación que tuve, ¿no? En aquella época con Rita y Olga Márquez de Aredes paradas en el escenario, se me vino esa imagen, ¿no?, de ver cómo la gente estuvo, que participó de la marcha, después de ahí, distendida en toda la amplitud de la plaza enfrente del escenario y también sobre la calle, ¿no? Julio, muchas gracias por traernos estas imágenes y poder cerrar así de esta manera la marcha también para nosotros aquí en la colectiva. No, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que le agradezco desde Capoma el hacer este contacto y el interesarse, siempre lo digo, ¿no?, el interesarse por las actividades y por lo que sucede en esta parte del norte, ¿no? Gracias, Julio. Grande. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Y con la voz de Julio les decimos hasta el viernes. ¿No ponemos nada más? ¿Y qué más quieres poner? Son las... falta un minuto, nos queda un minuto. Ay, no alcanza para nada. No, bueno, no. Bueno, no importa. ¿Qué lo parió, diría Mendieta, ¿eh? ¿Y cómo hacemos con Fontana Rosa para recordarlo? Tenemos un minuto, ¿no? Un minuto. Nos tomamos un minuto. Un minutito de, justamente, de Fontana Rosa. Fontana Rosa y algo, nos vamos. Algo que es muy conocido, que es sobre las malas palabras. Hemos hecho un recorte mínimo. Solamente sobre la palabra pelotudo. La seguimos el viernes que viene. Chao, que lo parió. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Se dice que es el idioma vulgar, que viene del idioma vulgar. Yo no sé, pero lo digo no a nivel de desafío. Realmente no sé quién define lo que es vulgar y lo que no es vulgar, ¿no es cierto? Y no sé tampoco cuál es el origen de las malas palabras. Mi vieja salió de decir, habla como un carrero. O sea, los carreros parecen ser los responsables de esta derivación y de esta alteración. Dice, son palabras, esa es muy linda, son palabras subidas de tono. Claro, los carreros estaban subidos al carro, al menos que eso les daba un tono un poco más elevado. Pero bueno, no creo que hayan sido los culpables de esta derivación. Lo que yo pienso es que brindan otros matices, algunas de ellas. Yo soy fundamentalmente dibujante, con lo que uno se preguntará, ¿qué hace este muchacho acá arriba del escenario, no? Manejo muy mal el color, por ejemplo. Bueno, pero a través de eso sé que mientras más matices tenga uno, más se puede defender para expresarse, para transmitir algo, para graficar algo. Entonces, hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables. Por sonoridad, por fuerza, algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. Tonta puede incluso incluir un problema de disminución neurológica realmente agresivo. Y aparte hay una cosa que a eso voy de la contextura física, el secreto de la palabra pelotudo ya universalizada, no sé si está en el diccionario de dudas, me voy a fijar, porque también puede hacer referencia a algo que tiene, el secreto, la fuerza, está en la letra T, analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo.